continuación en Orgullo Nacional, un momento que le transportará a usted y a los suyos por un mundo de sensaciones placenteras y emociones celestiales, dignas de los más exigentes paladares de nuestra patria. El reloj señala que esta es la hora de unirse a compartir en torno a la mesa familiar con las exquisiteces de la gastronomía chilena. Orgullo Nacional se complace y congratula al presentarles... Excelente, Torna Fire, weón. ¿Eh? Plato, compadre. Bueno, te tengo ahí para entrar un aperitivo bastante potente. Bastante buena, vale, me abriste el apetito, compadre. ¿Cómo está la caña, compadre? Ahí, pasándola ahí con una chelita ahí para mejorar la el hígado, compadre. Oye, mira, te tengo algo más livianito ahora para que relajes un poquito la vena, weón. ¿Eh? ¿Qué nos vamos a servir, compadre? Hidalgo con Tower of Illusion. Excelente. ¿Qué te pareció Gabriel Hidalgo? Disco, padre. El loco cocina bien. Ese es de su primer disco, Infragilis. Ojo que la otra vez habíamos degustado un platillo del Yupai Chai, que son puros covers de música chilena folclórica. Lo que hablábamos ayer, ¿eh? Del folclore y todo el cuento. La consentí ayer. Pero este es de su primer disco, Infragilis, que son creaciones propias de guitarrista, weón. Y que no, loco, super bueno, en particular ese platillo, compadre. En particular ese platillo Tower of Illusion, weón, lo encuentro espectacular. Qué buen plan, loco, cocina súper bien, pues, compadre. Oye, veamos la carta que aquí los chiquillos de Collapse me la pasaron, pero... Ah, ¿la imprimieron bien ahora? Sí, la imprimieron bien. Bueno, esta estaba fácil porque la verdad es que no hay mucho. ¿Eh? Solamente una, compadre. Sí, y es para el próximo viernes 12 de noviembre. Te doy el placer a ti, Nacho. Es la Abyss Fest. Claro. El Abyss Fest es todas las 10, compadre. Después del programa se toma una chelita y van para allá al Classic Club. Ah, te voy a mover ese local, compadre. La preventa vale 1.500, que ya no debe quedar. El Monkey Rock y el mismo. Y hoy día, compadre, valen 2 luquillas. ¿Quién se presenta? Se presenta la banda The Last Nail, Abhorrent, Dead Inside, Return of the Wind y Sarcus, compadre. La raja. Puta, ya que estamos en esta volada, vamos a degustar un platillo de los chiquillos que van a... Una de las bandas que van a estar ahí presentando su comida, ¿eh? Ya, pues, compadre, ¿qué me va a servir? Vamos, su vamos con Sarcus, po. Ya, pues, We Are The Gods. Sí, vamos. Vamos. Hey! Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, ¿o no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Ahueona. So much wondering, what I become? To think and to know, fair or far. So much question, thoughts of sun, not for my own. Yeah. Ahí con bien, Waste of Human, The Task se llama ahí el platillo que pasaba recién, ¿eh? Este es del loco pesado. Sí, no, y a Hope of Life también hay que Esperanza de Vida, sí, bueno. Sí, pues lo que sonaba antes del buen pesado es Totten Corpse, pues, bueno, ¿eh? Con Das Schwarz Corpse, ese ahí tiene un sabor medio alemanoide, ¿eh? Cocina. High Hitler. Cocina High Hitler. cocina svástica, compadre. Claro. Nacho, mira, te tinca anunciar un nuevo concurso. Ni cagando, compadre. Hasta que el otro pajarón mande los datos con la polera. ¿Para qué quiere con los nombres para que la personalicemos? Con la talla no ha mandado nada, pues, compadre. Entonces, que el compadre se atine luego, ¿eh? Sí, para que la otra gente pueda ganar, pues, compadre. Si tu perro está enojado, güey, le de echar el perro al weón si. Sí, güey, tu perro. Si no reacciona luego. Está cantando cumbia, pues el perro es largo, compadre. Bueno, sigamos comiendo, pues, weón, si estamos, ¿en qué estamos? Orgullo nacional, compadre. Salud, compadre. Salud, compadre. Música para el almuerzo. Vamos con un 6, dice. Este sí que es clásico. ¿Qué, compadre? ¿Cómo nos vamos a servir? Omnivorax. We'll be right back. whiskers of sorrow set across my face. My fate, it can shine my soul. The crowd is moving, now I must learn to read my course. Sick, having lost my wildest memories, lost, prisoner of my own fantasy. Across my face, my fate inside my soul. The crowd is moving, now I must learn. Oye, excelente Frozen, ¿no? Scars ahí, compadre. Increíble. Estoy... Dime. Nada, weón, estoy... Que te tiráis un peo, ¿ah? Sí, weón, estoy pero así, pero... Tiki-taka, weón. Ah, ya, weón. Con casi el ombligo para afuera, compadre. Oye... Oye, el Alba no ha llegado, weón. No ha llegado, weón. Pero iba a llegar más rato, ¿no? Sí, iba a llegar más rato. ¿Sabes qué? Mira, para pasar el rato por mientras, weón, te tienes que llamar a Satán, ¿o no? Ya, pues, compadre, y usted pide unos buenos platos. Ya, pues, a ver, pedo un poco. El horno de Satán. ¡Aló! Don Sata, oiga, le quiero encargar de nuevo otro platillo. Si no es mucha la molestia, ¿eh? Puta, ¿hasta cuándo, güey? Velum puede ser, sí, Velum. Panzer Truppen, ese sería espectacular. Y Dithroner. Dithroner con Martyr of the Unholy. A ver si paráis tu hueveo. Aló. Aló. Puta, hay que echarse, el viejo te corta siempre, weón, Satán, pero al menos te trae los platos, weón. Ah, weón. Cosas del fútbol, weón. We'll be right back. Satán te corta, trata como las pelotas, pero el weón cumple con los temas, cumple con los platos. Bueno, eso yo creo que es lo importante. Un buen a domicilio. Pero ¿cuándo va a ser el día, weón, que sea un poquito más simpático de repente? Bueno, no importa. Si quería alguien simpático, compadre, mira, deja pensar. Ah. Disculpen, chicos, tengo un mensaje para ustedes. Ya, el buen bacán, weón. Eso es simpático, compadre. Yo también quiero ser simpático con él. Sí, pero compadre, pasa el número sotán. No. Si mira, yo que... me voy a servir ahora un Anima Borealis. ¿En serio? Sí, pues tú caché que estos locos no se conocen. Sí, pues no se conocen. Oye, ojo con esa cuestión, ¿eh? La gente que está ahí escuchando en la casa, lo que acaba de pedir mi compadre Nacho, es una banda, bueno, lo dijo Anima Borealis, es una banda... Sí, pues donde la vocalista es gringa. Es gringa y participa aquí un personaje chileno. Entonces esto es una fusión de sonido bastante... particular, ¿eh? Claro, es como una cocina media americanoide, pero también hecha teniendo bastante cosas chilenas. Así que no, me gustó tu elección, Nacho. Bueno, atrevía, de repente se escapa un poquito de lo que es Orgullo Nacional, sí, pero no. Apoyemos a mi compadre y músico. Entonces quiero un Anima Borealis con The Calling of Cthulhu. Ya, pues, bueno, entonces yo voy a ir también, voy a ir con algo más tradicional. Pía, compadre. Alta densidad con el tema Alta densidad. El ángel siempre cumple. Yeah. Gustav Johnson. Help! Help, please! Brighton is dead and in the booth with the yaw. I have found the statuette of that hideous creature. I am lost and drift away in the middle of the Antarctic Ocean. Help! We are waking up the beast of the depths, and I don't know what could happen now. The madness has taken possession of my soul and the whole company is dead. I am lost! I am lost! Hello? Can no one hear me? Der Matros Gustav Jonsson här. Hjälp! Hjälp! Hjälp mig! Kan någon höra mig? Jag följer brunnen dö. Och inne i bua i Jonsson ligger en statuett av en ljuslig skapning än vi lätt efter. Det är bortkommet och driver fritt runt i det antarktiska hav. Hjälp! Hjälp! Jag väcker inte upp dyre från dypet. Och jag vet inte var jag kan finna sten och galskapen att ha besittats av min chef. Det är manskapet du... Är jag på topp? Är jag på topp? We'll be right back. compadre, buenísimo el tema. Estoy en la raja, po, man. Oye, Nacho, dígame. Sé que yo hoy día había invitado al Álvaro Son de Dorso ¿ya? a almorzar acá a la casa, po. Estamos en la hora y no ha llegado. Así que. Ah, pero mira, está tocando el timbre, weón. Vamos a cachar, po, compadre. A ver, espera un poco. ¿Cómo estáis? Bien, bien, gracias por invitarme. Muchas gracias. Siéntate a la mesa. Oye, te presento un amigo, Nacho. Hola, Nacho. ¿Cómo estáis? Bien, compadre. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, súper bien. Sí. Oye, ¿te parece que vayamos al tiro a degustar un tema de Dorso, no? Antes, sí, dale. ¿Qué nos trajiste? ¿Puedo elegir yo? Para servirnos, sí, compadre. Bosques, del último disco de Spacium. Ese me gusta. Oye, Bosques, ya, démosle, man. Oye, espectacular. Ese, aparte ese el coro bosques, me gusta. Bosque, es bien, sí, bien, sí, bien pegote así. Es bueno ese tema, sí. Es bien oscuro. Está súper bien cocinado ese tema, así sabroso, compadre. Y aparte el hueso. Oye, Álvaro, cuéntame, ¿en qué está Dorso ahora? Estamos haciendo un disco nuevo que se llama Historias Macabras del Campo Chileno. Tenemos, no sé, horas de hemos grabado miles de temas, larguísimo, es como progresivo, pero una mezcla entre romance y es mucho más perro que el espanto. Yo diría que es como el mejor trabajo que hemos hecho. Bueno, yo tengo nada. ¿Tienen tiempo ya más o menos para sacarlo del horno ahí? Ya. Teníamos pensado diciembre. Ah, luego. Estamos un poquito atrasados con todo este tema, hemos tocado harto, entonces no tenemos. Quizás no nos hemos dedicado tanto a la grabación, pero ya, o sea, los temas están todos hechos, están todos grabados. Y faltan las guitarras. Las guitarras, los solos, etcétera. Tenemos ya gran parte de la salida. ¿Ya está armadito ya? Sí, está armado. Está casi cocinado. Y está muy bueno, está increíble el disco. Tenemos un baterista nuevo que toca la raja, que se llama Fran. Sí, por Fran. El Fran, sí, de veras, que es de Darkness. Y también toca y fastidio. Y de fastidio, claro. Oye, nos falta degustar ese plato Darkness. No, no lo hemos... Darkness tiene una gran banda, la raja. Sí. Estamos servidos fastidio. No, Fran toca muy bien, aparte que somos súper buenos amigos con él, así que ha sido todo un aporte a la banda. Y como que nos dio... Nos ha permitido componer distinto. Un gallo súper aplicado en la batería que es capaz de tocar cualquier cosa. Qué bueno, no, sí, yo lo he visto en presentaciones. Y nos ha obligado a perfeccionarnos, a estudiar un poco los instrumentos que a veces uno siente que, no sé, lleva tocando tantos años que ya como que no... No puede más. No tenéis tantas ideas y todo, pero trabajar con alguien con tantas ganas... Viene como a renovar un poco la idea así para pa cocinar. Sí, te obliga a ponerte al día, si no, no podéis tocar con él, no. Oye, Álvaro, el hecho que ahora sean cuarteto, cuando antes pasaron harto tiempo siendo un trío, ¿no fue, ¿cómo fue el cambio? ¿Medio complicado el cambio? ¿Sí? Yo diría que no, fue súper bueno porque Yamal, que fue el que fundó el grupo con el Pera, tenía un estilo muy particular de tocar y de componer. Siempre Yamal ha sido súper buen compositor y con el Pera funciona muy bien como en cuanto a química. Y cuando me tocó reemplazar a Yamal, en cierta forma el estilo cambió totalmente porque casi íbamos a hacer otro grupo con el Pera y finalmente decidió seguir con Dorso, etcétera. Uh-huh. Y se dio una oportunidad que tocamos en... Yamal en ese tiempo estaba tocando en Dracma y tocamos juntos en Bellavista. Uh-huh. Y él se subió a tocar Expelido el Viento con nosotros y salió la raja. Al punto que dijimos, oye, volvamos a tocar con Yamal, etcétera, y se ha dado muy bien. Aparte que somos muy... Ya hubo así como química ya de antes. Sí, sí, súper. Y aparte somos súper amigos entre todos. O sea, nos vemos, aparte del grupo, somos como hermanos. Entonces no... Cero problema. Yo diría que llamarle un gallo tan sólido para tocar guitarra que... También me ha pasado un poco lo de Fran, como que te ordena mucho para tocar. Yo era más desordenado. Así que ha sido bueno. Vamos con un tema entonces ahí con del cuarteto nuevo que tiene aquí. Torso ahora, pues, compadre. Démosle, vos. Lapsus. Vamos. Lapsus. Muscular. chiquillo. Increíble, pues un dorso típico, compadre. Ahí. Faltaba tener aquí dorso, alguien de dorso aquí a la mesa, güey. Sí, yo, compadre, una banda ahí que lleva años ya dándole sí, ahí en el nacional. Ha durado más que los matrimonios, más que ahí, puro orgullo nacional, compadre, ahí. Sí. Álvaro, cuéntanos acerca de la trayectoria que ya lleva Dorso con el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, cachai, la escena nacional? ¿Qué es lo que significa para ti estar en una banda como Dorso y toda la trayectoria que ustedes tienen? Porque dentro de todo, igual nunca paran, siempre tienen algo, siempre tienen, están tocando, siempre están tienen algo. Es bien difícil porque todos tenemos hijos, o sea, tenemos familia, o menos Fran, menos el baterista, pero de alguna manera todos tenemos obligaciones, todos tenemos que tocar, o sea, trabajar en otras cosas, etcétera. No es fácil porque no te tocan en la radio mucho. Uh-huh. Es como acepción de Orgullo Nacional. Acepción de Orgullo Nacional, claro. Solamente música. Pero en general nacional, como que no tienes un apoyo mediático fuerte, entonces mantenerse en un grupo, digamos, donde no entra mucha plata, donde no es un tema de que tú te puedas dedicar 100%, no es fácil, ¿no? Hay que hacerlo porque te gusta, porque tenés amor a la uh-huh. música, o tocar, uh-huh. te gusta tocar nomás. No tiene algo así como que te retribuya monetariamente. No, o sea, igual, por ejemplo, es rico que alguien le diga que te digan que le gusta el grupo, que le gustan las canciones, no sé, eso es gratificante, pero es difícil dedicarse. Y como tú tienes, te van apareciendo mil obligaciones y todo, de alguna manera te va quedando menos tiempo para practicar. Claro. Y no eres quizás el músico que podrías ser si tuvieras una dedicación completa. Tiempo. Claro. Entonces ahí es medio complicado, pero a todos nos encanta tocar y igual no hacemos el tiempo, aunque sea hablar el cohete para ensayar, bueno, da lo mismo. Bueno, ¿y qué pensáis de la escena metalera? No sé, creo que en un país tan difícil en ese sentido como es Chile, donde no hay una cultura musical muy fuerte, los grupos metaleros son excelentes. O sea, no tiene que enviar a argentinos, etcétera, que en general. Orgullo Nacional. Yo diría que el nivel de acá es súper bueno. Y uno se da cuenta cuando escucha grupos europeos. No lo digo por Dorso, digo por grupos de cabros chicos que he escuchado que me han dejado muy sorprendido. Yo creo que acá hay buen nivel a pesar de la poca cultura. Y de lo caro que son los instrumentos. Lo caro que son ir a una tocata, por ejemplo, que te va a llegar a cualquier recital de cualquier cosa y te cobran una fortuna con los instrumentos. No te tocan en la radio, nadie te paga. Todo el mundo quiere que vaya a tocar gratis. Bueno, todo el mundo quiere que. Y aparte 30 lucas, una cuestión VIP. Claro, y no sé, es un medio muy extraño. Quizás, no sé cómo será en otras partes del mundo, quizás es lo mismo, pero yo diría que es duro, man. Ser músico acá, músico de digamos, underground, es un tema medio. Así como sería fácil dejarse ya, así como dejar de hacer lo que uno le claro, gusta. Claro, que digáis, es que chao, me voy a dedicar a trabajar de oficinista, bueno, en la chucha. Con las lucas, no más, listo. Claro, pero hay, no sé, como hay músicos tan buenos acá, man, y hay tantas ganas y hay tantas cosas de que alegar, bueno, y rabias contenidas, que igual siempre es bueno tener un grupo. Siempre tener alto material. O pelar el cable como Dorso, sí, también. Claro, ¿eh? Sí. Oye, Álvaro, cuéntame, bueno, usted ahora luego tiene, Dorso tiene una presentación, ¿eh? Una gran presentación en el Big Metal Fest. ¿Qué me podéis contar acerca de eso? Vamos a tocar como puros hits. Ya, bueno. Hicimos arreglos especiales de las canciones para la ocasión, hemos practicado harto. El grupo está preparado. Está súper bien porque aparte hemos estado grabando mucho. Cuando tú grabas te ayuda mucho a ordenarte, a mejorar, claro, en términos de pulso, en términos de no sé, ejecución en general. Siempre el hecho de grabar te obliga a tocar mejor de lo que tú tocas habitualmente. Por otro lado, por ejemplo, para mí tocar con Anthrax, con Joe Belladonna cantando y todo, también es una gran experiencia porque me gustaba mucho cuando, no sé, por ahí en los 90 o antes, uh-huh. poco antes, los 80. Así que, no sé, feliz de tocar con ellos, feliz de tocar con Sepultura, feliz de tocar con un público grande, así que. ¿Y a qué hora toca? ¿No? ¿De qué hora toca? ¿Tiene Dorso ahí el horario para? Dorso empieza a las 7 y media. Eso es lo que no. Anoten los que están en la casa, 7 y media, ojo. Se lleguen allá a Bachiller a las 5. Claro, porque normalmente empiezan, o sea, va a empezar bien temprano. Uh-huh. Es bueno eso, que empiecen las cuestiones a la hora. Ese es otro efecto de Made in Chile. Made in Chile, claro. Chile, bueno. Que también hay que cambiarle un poquito eso. Pero acá nos falta solamente, o sea, por suerte existen radios como esta, donde tocan a los músicos chilenos, porque en realidad siempre se le daba poco. O sea, todo el mundo cree que en Chile los únicos grupos que existen son los tres, los Bunkers, y no sé, los Jaivas. Los prisioneros y sería. Claro. Y en realidad hay bastante más. O sea, no quiero decir, no es que esté mal que existan ellos, que los toquen, son buenos, pero. Pero hay mucha pero más. Hay mucho más. Pero claro, o sea, y muchos estilos musicales que no se les da. No, en el Orgullo Nacional tocamos de todo. Desde ahí sí, aquí pop, Orgullo Nacional suena de todo, compadre. Así que. Desde el metal más perro hasta el pop. La raja más que toquen pop, pero también si hay black metal bueno que lo toquen, pues no sé cuál es el problema. O sea, no... Si mientras esté bien sazonado, nosotros lo, no tenemos problema. Sí, pues sí. No sé, pues te tinca, vamos a degustar otro platillo. Con algún hit que nos van a presentar ese día, el 10. Ultra Putrefactus Criatura. Excelente. Putrefactus Criatura, compadre. Excelente, excelente. Es que los nombres medio raros me cuestan. En latín. Especialidad del Pera, inventar nombres raros. Sí, hay maestro igual que consume By Pollito Spider. Ese, yo encuentro, oye, un saludo, ¿eh? Salud, para que les vaya bien ahí en el Big Metal Fest. ¿Eh? Gracias, le vamos a poner harto pino. Salga bueno. Después de la salida ahí. Álvaro, bueno, ya para ir más o menos un poquito terminando esta parte del almuerzo, no sé, a ver, hazlo llegar un mensaje a la gente que está en la casa, que se quieren poner las pilas con su banda, que quieren aprender ahí a cocinar ciertos platillos, ¿eh? ¿Qué le dirías tú, ya como músico, como que lleváis harto tiempo Yo diría que es muy importante no perder como la identidad, es decir, todos empezamos tocando canciones de otros, todos empezamos imitando a nuestros ídolos, no sé. Uh-huh. Y eso es bueno, porque así se aprende a tocar. Claro. De hecho, tocar, no sé, canciones de Mega, de algún grupo consagrado, no es fácil. Requiere mucha destreza, requiere práctica, hay que ser bueno para tocar eso. O sea, no cualquiera lo puede hacer. De hecho, no sé si podría tocarlo ahora, yo no tengo idea. Pero el punto es que cuando tú tocas un instrumento, tienes que de alguna manera rescatar tu voz, tu identidad, o sea, tu sonido, tú, cómo tocas tú la guitarra, o cómo tocas tú la batería, cómo cantas, no sé, y no perderlo, porque eso es lo que te permite después crear cosas propias, buenas o malas, da lo mismo, pero de alguna manera puedes tú expresar lo que sientes, lo que te pasa, lo que te da rabia, o lo que te gusta. Bueno, de hecho, la esencia... Esa es la gracia de la música, claro. De Dorso, es como esa mezcla de hacer temas de repente pelacables, mezclado con weas en Spanglish, ¿cachai? Y también en la parte compositiva, unas cuestiones bastante complejas. A nosotros nos gusta jugar harto con la composición, o sea, tratar de no usar las fórmulas... La típica fórmula metal, así, ¿no? Claro, usar escalas distintas, usar acordes distintos, superponer las cosas de formas diferentes, porque creo que ahí está la gracia de la música, tratar de romper un poco las reglas o lo que tú escuchas siempre. Eso te permite encontrar sonidos distintos, te permite hacerlo más entretenido, te permite además mantener una banda por varios años sin que sea fome. Claro. Sin que se aburra el material. Claro, claro. Sin que sea monótono. Entonces, yo creo que cuando tú experimentas, te encuentras a veces con cosas que ni siquiera te imaginabas que podían resultar. Eso es lo bueno de probar fórmulas nuevas. Es como hacer un plato, como un plato de comida. Ahí le vais metiendo ahí. Y de repente resultan cosas mejores que la receta original. Esa es la gracia, bueno. Ahí metiéndole todo mano a la cocina. Claro. Entonces, para cerrar esto, ¿tú le dirías a la gente que está en la casa que se atreva? Que está bien imitar, Juan, claro. Pero la gracia de la música, yo creo que es encontrar un sonido... Claro, yo creo que nadie está libre de la influencia de otros músicos. O sea, todos de alguna manera copiamos, de alguna manera... estamos muy influenciados por los músicos que nos gustan, pero de partida escuchar una gama amplia de músicos para no repetirse, para no escuchar y tocar siempre igual. O sea, si tú escuchas solo metal y tocas metal, difícilmente te va a salir del molde, ¿no? Tienes que tratar de escuchar de todo, abrirte un poco la oreja y la cabeza para que funcione. El rango. Claro, pero también encontrar tu forma de tocar, tu voz personal, cómo... O sea, tu interpretación de las cosas. Yo creo que eso, acá en Chile se está dando mucho el tema de los grupos tributo, que a mí me gustan, porque creo que tienen... Uh-huh. Es difícil hacer lo que hacen. Uh-huh. Pero me gustaría escuchar más grupos con creatividad, con cosas ideas originales, claro. Esos mismos gallos que tocan, son capaces de tocar una canción de Mega, de no sé, cualquier grupo al revés y al derecho, yo creo que son capaces de hacer cosas propias bastante buenas. Y saldrían mucho mejor también, por compadre. Muy probablemente, claro. ¿Les gusta cocinar comida de afuera cuando acá...? Pues, si podían meter... Y a lo mejor hay canciones que ellos podrían hacer y que, no sé, se están perdiendo actualmente. Uh-huh. Ya aprovechemos regalarle a mi compadre una pulita de orgullo nacional. Y lo otro, lo último que le voy a decir, que también como músicos chilenos se hagan respetar. Bueno, yo creo que estamos muy acostumbrados a que los empresarios o el organizador o el dueño del bar o el de aquí y allá no te paguen, weón, te traten como el forro, weón. De alguna manera ganen plata a costa de lo que tú haces, weón, y creen que lo que tu trabajo no tiene ningún valor. Ensayar no tiene ningún valor, componer no tiene ningún valor, tocar. Mientras ellos están pasando la raja en una fiesta, tú estás practicando con tu guitarra y eso tiene que tener algún valor. Entonces, estoy diciendo que te paguen una fortuna, pero que te respeten, que por último te traten bien, ¿cachai? Que te atiendan con alguna atención. Me ha tocado mucho ver claro, que a gente se le trata bastante mal y eso no... No tiene mucho sentido, hay que tener dignidad, compadre, hay que pedir tratos justos para todos. Todos tienen que, o sea, si el grupo es bueno, debería ser un buen negocio para todos, claro. Claro, excelente, bien dicho. Ya, pues, oye, nosotros... Te vamos a entregar tu bolita de orgullo nacional, compadre, para que lo ocupe el día ahí, para que la gente nos vea. Feliz, ni un problema. Para que la mostré ahí en Les doy las gracias por invitarme, porque la verdad es que a mi grupo Dorso, que para mí es mi gran orgullo, porque yo he dedicado gran parte de orgullo mi vida. Nacional para todos, Dorso, ya. He dedicado gran parte de mi vida a esta banda, de hecho, están mis mejores amigos ahí. No sé, tenemos poca oportunidad de mostrar nuestra música en radio y creo que es fundamental hoy en día que tener un apoyo mediático para que la gente conozca tu trabajo, independiente. No, y gracias porque hayáis venido, porque la verdad es que para mí igual es un honor que estéis, sí, también, que hayamos tenido a Álvaro Soma aquí almorzando con nosotros. Pero aprovecha, ¿no? Álvaro, ¿sabes qué? Mira, alarguemos el almuerzo, pídete otro tema de Dorso y que tú queráis servirte con nosotros. De Dorso, vale. Déjame ver, del Romance. ¿Ya? Me gustaría escuchar Madre de las Tinieblas. ¡Vamos! Yeah. cuentan los viejos de cuando en las noches subieron al monte. Personas de rostro perdido en el viento, ahora deambulan aquí. En tu casa he sentido el paso maldito. Aquí. En tu cuarto has sentido aliento de muerte. Bruja. Mater. Madre de las tinieblas eternas. ¿Sabes qué, Álvaro? Yo quiero servirme... Espera un rato, ¿sabes qué? Ahora quiero comer yo. Sí. Me gustaría comer unas masitas. Ojalá unas figuras de pan que tienen pelo, weón. Vamos con Panificator. Figuras de pan que tienen pelo. Masa frontel. Tortugas y gatos, arancios y verdes. The living bread. Las especies de amas, hijos. Son de masa, son de trigo. Pan con locos, pan podrido. Tienen hambre, no han comido. Por la noche cobran vida. Y sale front de vitrina. Ese perro es de ayuda. Ya dos tripas no son tuyas. Más fermento, Panificator. Solo que diseñar. Avanzando bajo el pentagrama. Panificator. Panificar. Cocodrilo de rescoto. Muerde gente, nace moco. Canileta, marraqueta. Esas plumas son de mierda. Nuevos animales se preparan para ondear. ¿Cuál será? Después de meterse en vitrina, pero pues saldrá. Caminará. Oye, excelente, te la mandaste, sí, Nacho. Es que bueno, plato, sí, me gusta ese plato, compadre. Oye, Álvaro, bueno, te quiero dar las gracias por haber venido nuevamente. No, encantado, porque... gracias a ustedes por invitarme. Harta mierda y harta suerte. Hay algo que me gustaría decir también, que cuando yo iba y tocaba en el Manuel Plaza, etcétera, cuando de alguna manera... el tema del thrash era así como algo que empezaba, porque ya lleva bastante años. Existía mucha unidad entre los grupos. De hecho, nosotros tocábamos con grupos punk, grupos thrash, y todos nos juntábamos, intercambiábamos discos, etcétera, íbamos a los recitales. Y yo diría que esa unión se fue perdiendo. Se ha ido perdiendo. Yo creo que hay un poco como de envidia de repente. No sé por qué, pero estaba medio dividido el movimiento. Yo creo que la manera de ya que ahora ha vuelto el rock como en gloria y majestad, porque hubo una época donde apareció ese famoso rock latino, eso, que fue para mí una época espantosa la música. Es algo que me gustaría olvidar, bueno. Salvo excepciones, eran puros grupos pencas, que solo por ser excesivamente pop o solo porque cantaban en español los tocaban mucho, pero hay pocos grupos buenos de ahí, diría yo. Hay mucha música súper desechable. De hecho, ninguno 300 hasta ahora, son re pocos los que pasaron. Son pocos. Hay grupos buenos, como siempre, pero no es algo así como... Yo diría que era casi pura basura así, y por ser en español tenía la prioridad. Pero ahora que hay tantos grupos buenos acá en Chile y que de alguna manera viene de nuevo el rock, porque por más que han tratado de meterlo bajo piedras y cuestiones, igual sale a la superficie. Sí, siempre. Yo creo que hay que rescatar eso, tratar de unirnos más como, no sé, como chilenos, como o movimiento, o como grupo, no sé, de rock, no necesariamente de metal, porque puede ser todo tipo de expresiones rebeldes. Sí, bueno, acá... Y aparte, no, como claro, siempre decimos, punk, la escena no es tan grande para... No, solamente aquí, o sea, no tocamos solamente... Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, Los Miserables nos invitaron a tocar con ellos y fue la raja, porque Los Miserables tienen un público distinto al nuestro. Y nos respetaron y fue la raja tocar con ellos, o sea, como que... El trash y el punk se han ido de alguna manera separando un poco y antiguamente eran de la mano. Era casi lo mismo. Claro, todos protestábamos, bueno, contra el sistema, bueno, y a todos nos gustaba la música extrema de alguna forma. Eran distintas expresiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que rescatar eso, la unión de los grupos, respetarse más unos con otros y hacer que esto crezca, porque ya que no tenemos apoyo de las radios comunes, salvo proyectos buenos como este, hay que reforzar esa parte. Yo creo que ahí va a ser más difícil que nos pongan música horrible encima. Ya, pues. Nuevamente te quiero dar las gracias. Gracias, Álvaro, por compartir la mesa con nosotros. Suerte el 10 ahí en el Big Metal Fest, que les vaya la raja. Ahí vamos a estar ahí. Y lo espero ahí para que compartamos un Ron Silver, bueno, y vomitemos arriba de los. Así, a lo Manuel Plaza, así que se vomitamos escuche, arriba de un cura, si es necesario. ya compadre, que les vaya bien. Ya, oye, yo me voy a dar un gusto ahora, pues. Ya que vos me cagaste, me voy a dar un gusto. Que te moraste mucho, pues. Ya, vamos con Consumed by Pollito Spider. Hace rato que me quería comer ese platillo, weón. Estás parí con el chef al lado. Consumido por arañas, pollito, weón. ¿Quién lo pensaría, weón? Oye, la se fue así, pero rajado. Sí, se fue rajado. Tenía que ensayar, weón. Hizo que en 3 días más vamos a ver a Dorso en el Big Metal Fest, compadre. No pudimos invitarlo al bajativo, pero bueno, no importa, weón. Sí, para que lleguen a las 7. Sí, a las 7, porque a las 7:30 ya lo escucharon el Álvaro y va a estar abriendo el Big Metal Fest junto a su banda Dorso, weón. Y el Orgullo Nacional bien puesto, por supuesto. Compadre, lleguen antes y chelean como a las 5. Se pueden achilear y después llegamos felices de la vida, compadre. Claro. A ver a Dorso. Oye, ¿qué vamos a tener para la próxima semana, weón? Ahí tenemos algunas sorpresas. Tengo algo graneado, compadre, para Vaya a pedir buenos platillos ahí en Orgullo Nacional. Sí, también, compadre. Vamos a ver, tengo una carta menos hecha en la mente ya. Y concursos, bueno, meteremos los concursos. Pero sí, sí, también. Vamos a inventar alguna weá. No, y aparte que bueno, después que vean al Álvaro con las poleras, con la polera de Orgullo Nacional, van a quedar enfermos los locos con... Claro. Se van a pelear su polera de Orgullo Nacional, compadre. No, y espérense que va a haber sorpresa. Sí, compadre. Oye, ya sigamos degustando, cambiemos un poquito el sabor, ¿eh? Ya, compadre, ¿qué me va a servir? Algo un poquito más taquilla, por llamarlo de alguna forma, no tan pelacable como dorso. Estoy hablando de rama. Ya, pues, compadre, ¿qué nos vamos a servir de rama? Despegar. Libre, puedes volar. Saquilla. Ay, compadre. Oye, también estaba súper bueno el Downfall. When the Downfall. Es una banda que está un poquito estancada. Como que pararon de... Después de tuvieron harto recambio de vocalistas también. Y están parados. Según lo que tengo entendido yo actualmente. De repente, claro, lo tienen bien parado. De repente deberían ponerse un poquito más las pilas, weón, y seguirle cocinando. Porque la verdad es que estos tipos nunca llegaron a sacar discos. Ahora, si estamos equivocados, la gente de Donfer que nos mande sus datos y sus temas claro, nuevos. Si también, se quieren mandar un tapabocas, weón. A almuerzo @orgullonacional.cl. Ni siquiera la gente de Donfer, otra gente que sean amigos de ellos, o sea, que está equivocado, los locos están tocando. No se llevar el mail. Claro. Con sus contactos o lo que ustedes quieran escuchar y servirse junto con nosotros. Así que, bueno, no sé, pues, bueno, ¿qué te tinca comer ahora, Nacho? Me gustaría comer un Undercroft, compadre. ¿Tenía algo para servirme así? Sí, mira, este es típico de los carretes, weón. ¿Eh? Este siempre se come en los carretes, bueno, así que cómete este Under the Broken Sign. One more fist, mother drugs, method drugs, fear, one broken sign. Nacho, te juro que estoy listo, me hace falta un agua hierba, weón. Cacha, el perro ya está reclamando la comida, sí, tengo que ir a darle comida al perro, weón. No quedaron ni sobra, weón. No, weón. No, el último ahí le colé unos pancitos duros, compadre. Compadre, como me invitaste, traje, mira. ¿Qué traje? Bajatío, compadre, ahí, para que nos sirvamos. La raja, te la mandaste. Este es un dogma, compadre, con diésel. La raja. Chao, compadre.